وأكلا هنوكيني لأكتوبر 2019 إيش لو ممكن الميا لكمشون تي desarrollo urbano ناحية الإنفراستركتورة لديبوتاد صوت بايت أنو لو خل بوبل مولا إنستيتوتو تي موبيليداد يتل desarrollo urbano territoriati كلوميل عرف كاران إسبوسيتو ستيالو تالو تصول بيشو بين لميا توس بيل تاب وبيت تو يولال موتو تاكسيستاس لأولال تان كاتالك أكتان لكمشونو تو كيني لسينكو تي نوبيمبر تي لحابا بي أوتشيك لكاه كاوشاك التال تومي لديبوتاد صول إنسياتيبا تلو خل tum pensalo almas tan en transporte clubil cuban tu movimiento ciudadano tuyo la leje lo mirago romero bastarracha y el marco rodríguez rusto tak polto le hol popilo tu me mau bet mis balti le bas tus belta bo matak ucha holtik le meyajo tu me ma cas le regulación ti le moto taxi o tu men o gusen yaptalo le hola le diputados o tu chajo putanel te alo mucho como yo sac altiquiet el especialista este lo chicbalta le iniciativa te lo hoxa le tu men almas tan ley de seguridad de 17 de noviembre tus contact para el hol popil Secretaría de Seguridad Pública, Beixan le Molay Imdut. Beixan lo presidenta le comisionó Lila Frías Castillo, tu catas le proyectos, te le dictamen, te lo like iniciativa, te lo que el tumen se lo almacen el transporte clumen, te lo tapsa, lo pasta, le igual derechos, le macho con no huesco transporte público. Beixan lo propuesta y te lo tapsa el artículo 34, viste almacen, no cubantumen Miguel Rodríguez Vaqueiro, te alca cancelar, te le licencias, roba permisos. Tiene macho causa tico accidentes calano o drogado. Tuyo le dejé lo Frías Castillo tuyala y chile reglamento ti tránsito tac besan le balba. Vale macho sasili le hola tu cata cajumpel kun sac y chile iniciativa. Le macho que iniciativa tuyala yambalo hetzam vale. Mahach sasili hebish yante iniciativa utumenku kashantal kan naksak ukuch bol sipilil. Beishan kach aholta bushak alil le iniciativa kuben tumen Víctor Sánchez Roca. Telo tapsa le artículo 44 bis. Telo almatani tránsito clumil. Telo wet el ubisal mejempala. Mish hoja yantio ti motocicleta o suati bicicletas. Lila Frías tan atuyola le iniciativa o kawetak chendi carreteras estatales del federales. Ma ichkaji tumen le propuesta o hachmalo vale kananuk tukultal. Tile mektan kajo clumile chen motocicletas o bicicletas. Kubeita lo man al tia lo man winik ichka. Le tano apoyarta tumen Milagro Romero y el Manuel Díaz Suárez. Tu sutu kilut ane Sánchez Roca tu kumbajumpel civil juni tia lo tapsalte iniciativa o. Tuskialik jujumpitil kunchahol talut nukbesale tzikbenilo leken aprobar taktakiola 6 meses ku prohibirtal chenti periférico yetel tukiwikil unnohkahil ho de 6 meses tak junjabe ti carreteras estatales taktulakal umektan kahilok nohlumil beishan tuyala tuyashil 6 meses chenka tzabak amonestaciones tialu oksal nohan tukul tialu tzikbendal leken tzokokle 6 meses kunkahal le multaso